Sí, lamentablemente no ha habido avances en la discusión paritaria que estamos llevando adelante con las cámaras empresarias, y esto no ha hecho más que ratificar la medida de fuerza que está propuesta para los días de mañana y pasado. Se va a realizar en todos los bancos del país por 48 horas con permanencia en los lugares de trabajo, por lo tanto los compañeros van a estar presentes en sus lugares de trabajo sin prestar ningún tipo de actividad ni colaboración, ¿no? Bien, cuando dice que no hubo avance es porque no hubo propuestas del lado del gobierno nacional. Sí, si bien existen algún tipo de conversaciones informales con presidentes de las cámaras, lo que se está es a la espera de la convocatoria del Ministerio de Trabajo, tal lo que se previó en la última audiencia que se llevó adelante en el miércoles anterior a la Semana Santa. Uh-huh. En el acta de esa misma audiencia, el Ministerio de Trabajo indica que las partes van a ser convocadas por cédula de notificación, fijando fecha y horario, y estamos a la espera de todo esto. O sea, lo que sí podemos decir es que en las conversaciones informales habría posibilidades de llegar a un entendimiento, pero de parte del Ministerio de Trabajo o por indicación del Gobierno Nacional es quien está fijando un tope a esto, en contrario de lo que ellos mismos dicen de que las paritarias no tienen techo, está fijando un tope del 15%, que es lo que nosotros estamos negando en estos momentos. O sea, esperamos nosotros que prime el sentido común de parte del Ministerio de Trabajo, convoque y deje libremente que se pacten con las cámaras empresarias el acuerdo salarial que regirá en este año, ¿no? ¿Apuesta al desgaste el Gobierno Nacional? Sí, nosotros entendemos que está apostando al desgaste y, bueno, enfrentar a nosotros los trabajadores bancarios con la comunidad, que por ahí seguramente provocamos algún tipo de incomodidades al no prestar atención en estas medidas de fuerza, pero nosotros apelamos a que la comunidad entienda cuál es la situación. Y bueno, si tiene que culpar a alguien, por así decirlo, entre comillas, culpe a quien está entorpeciendo esta cuestión, que no es más ni menos que el Gobierno Nacional, ¿no? ¿Sigue habiendo intenciones de los trabajadores de hacer medidas de fuerza? Sí, nos encontramos con esta situación la semana anterior, cuando el miércoles, en reunión del Secretariado General Nacional, la medida que estaba prevista para los días jueves y viernes la semana pasada fue suspendida, teniendo en cuenta que no se encontraban dos de los presidentes de las cámaras en el país, incluso que por estos días se abonaban jubilaciones y planes sociales. Teniendo esta consideración, se trasladó la medida los días de mañana y pasado, con lo cual tuvimos algún tipo de, por así decirlo, enojo, o en realidad los compañeros están conteste de todo este accionar y plan de acción gremial que estamos llevando adelante, ¿no? ¿Qué tendría que proponer el gobierno como para levantar esta medida? Nosotros lo que proponemos de que el gobierno entienda cuál es la situación de la economía de nuestro país. Uh-huh. Nosotros lo que consideramos para llevar adelante una propuesta es la rentabilidad del sistema financiero, que supera ampliamente el 15% que están proponiendo las cámaras, y a su vez los porcentajes de inflación que no solamente las consultoras privadas, sino las consultoras vinculadas con el Estado, están fijando para la inflación de la economía de nuestro país, que ya están reconociendo que va a estar alrededor del 20% o superando estos barismos. Nuestra intención, como siempre ha sido, es llevar adelante una gestión de un acuerdo salarial que permita a los trabajadores bancarios no perder el poder adquisitivo en su salario. Por lo tanto, no resulta descabellada nuestra pretensión. La rentabilidad del sistema financiero, como no nos cansamos de decir, es una de las pocas actividades que es rentable y muy rentable en la economía de nuestro país. Nosotros somos partícipes de, con nuestro trabajo, de esta rentabilidad que obtiene el sistema financiero. Por lo tanto, consideramos que nos asiste el derecho de pedir algo acorde a esta situación. 48 horas en este paro de esta semana, ¿qué puede pasar en el caso de no haber comunicación o que se corte el diálogo? Ya se ha venido anunciando en boca de nuestro secretario general, el compañero Sergio Palazzo, que en caso de no encontrar respuestas positivas por estos días, se van a profundizar las medidas de fuerza.